La música independiente suena. Suena. En Z Fantástica. A mi lado, ahora sí, en el aire de Z Fantástico, Lautaro Barceló, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, súper bien. Esperando los mates calentitos que me prometieron. Sí, ya están por llegar sí. Los mates. Sí, sí. Estoy bien sí. Ahí de distancia, estoy como preocupado por cuestiones. Ahí está, perfecto. Gracias, si querés, puedes cuando quieras venir y practicar acá y. Dale, para próximas entrevistas. La segunda, claro, tal cual. No, quiero que se escuche bien mi voz, que le llegue a la gente bien nítida, pura. Sí. Como debe ser. Bueno, ¿qué cuenta Lautaro Barceló? ¿Cómo le ha ido en este periodo que no ha estado acá presente en la ciudad de Las Diagonales? Bien, bajo de ansiedad, que es algo bueno. El año pasado hice un montón de cosas. Este año como vengo haciendo, pero sin ese nivel de locura que tenía el año pasado. Y sí, ya empezando con los proyectos todos de nuevo. Estaba ensayando con orquesta, de perros. Con Miro ya empezamos a tocar. Ahora volvemos con Canto Cuerpo Eléctrico, todo de a poco igual, todo como queriendo ser bueno, no queriendo ser ya. Claro, lentamente. Sí. ¿Estuviste en la presentación del otro día de Miro en el FESAL? Sí. ¿Y qué onda? ¿Estuvo bueno? Sí, rompí una cuerda el primer tema. Ah, bueno. Pues unas gafas dignas de Bono, como muy polémicas. Recibí comentarios a favor y en contra. Sé que la gente comentaba, también gente que desconocía, claro, era muy llamativo. Pero bueno, se cumplió la premisa que era hacer una banda pop y un poquito borracha, que era la premisa. Que era la premisa, se cumplió, claramente. Se cumplió, dijimos este recital, vamos a encararlo así, bueno, lo encaramos así. Yo me lo tomé en serio. ¿Sí? Está bien, está bien. Bueno, ¿en qué anda musicalmente Lautaro Barceló y su banda? Y mira, ahora de orquesta no puedo adelantar mucho. Pero sepan que hay súper buenas, increíbles novedades pronto. Pero no puedo adelantar nada porque tenés a los patobas, ¿no? En la entrada persiguiéndote. Sí, tengo a la discográfica que no me deja abrir la boca al respecto. Pero bueno, esos sepan que habrá cosas increíbles. Después, bueno, con Miro seguimos tocando, estamos con idea de grabar ahora pronto algunas canciones nuevas que han surgido. También estoy ahí como pasándome mucho de instrumento, que es algo que me está copando, como el comodín de la banda. Ahora, no sé, el próximo recital toco la guitarra eléctrica de nuevo, después vuelvo a la acústica, después pasaría a teclado, estoy como en una muy buena. Buenísimo. Sí, me encanta. Mantengo lo de los coros, que es lo que más me gusta hacer, cantar. Así que con eso me estoy divirtiendo mucho, con Miro. Y después con Canto teníamos como un disco grabado antes que yo me vaya, pero por razones de no convencimiento ha quedado un poco frisado y dijimos, bueno, hasta que no sea el momento no saldrá, tal vez no sea nunca el momento. Pero bueno, pasa una cuestión de que no estamos, no sé, del todo conforme. Al menos yo no estoy del todo conforme con eso. Y ahora estamos como, bueno, en la búsqueda de hacer algo que nos conforme y nos haga divertir mucho a todos. Que es lo importante, digamos. Buenísimo. ¿Y cómo has encontrado a tu regreso toda la gente y todo lo que es la movida musical y artística acá en la ciudad de La Plata? La verdad, o sea, personalmente, desde mi perspectiva, veo como no cambian demasiado las cosas año a año acá en La Plata. Es como que todo siempre sigue. Al menos no me fui tanto tiempo, en 7 meses no me ha pasado mucho y la inundación ha, digamos, frenado todo. Así que sí, que fue casi como un tiempo muerto que me tomé yo y que también fue un tiempo muerto de la ciudad. O sea, sí pasaron cosas, veo que bandas crecieron, que hay nuevas bandas, no sé, fui a Pura Vida y me encuentro con gente que son de generaciones incluso más jóvenes que la mía. creía totalmente improbable. Digo, wow, mirá, ahora ya. O sea, yo era ellos. Claro. Yo era ellos. Y entonces veo esas cosas que sí, están sucediendo y todo, pero tampoco ha habido grandes cambios, nada radical. Al menos del año pasado a este. El año pasado, al menos yo, el mío fue muy bueno. Y para el sello también fue re bueno. Y este está como, sí, sigue en lo mismo, ¿viste? pero tranquilo. Supongo el año que viene, ya con toda la gente más curada y sin impedimentos meteorológicos, va a ser otra cosa. Se supone. Mm. Sí, como que ha frenado, digamos, y como que ha movilizado bastante el tema de inundación. Y yo calculo que lo que vos decís, esto de la gente que se ha sumado tanto en Pura Vida. Bueno, en Pura Vida, no, te habrás enterado, supongo que han organizado bastantes festivales. Sí. Y yo supongo que eso también. Sí. Yo supongo que eso también ha hecho, digamos, de que justamente haya crecido de alguna manera el nivel musical o que haya crecido esa comunidad de artistas que se han unido de alguna manera después de esto. No sé vos cómo lo ves. No, para mí, bueno, el circuito de músicos siempre estuvo bastante unido y desunido a la vez, ¿no? Con sus puteríos obvios de cualquier grupo, pero. Sí. Pero. No sé, qué sé yo, la verdad que me llevo bien con casi todos, o sea, siempre con los que he tocado y eso, y veo que también hay mucha afinidad entre ellos y son muy solidarios entre sí, algo que, no sé, me parece que pasa en muy pocos lugares, en La Plata pasa. Uh-huh. Y estuvo bueno también que el espíritu ese se pase a otras cuestiones solidarias, tal vez de verdad, ¿no? Como con esto de la inundación que se hizo todo pelota. Claro. Estaban ahí, estaban los primeros que estaban ahí, eran los músicos queriendo tocar sin llevando sus equipos mojados y sus guitarras ahogadas, sin circuitos. Eso estuvo buenísimo. Yo lo seguí todo así desde muy lejos y era muy emocionante. No me podía despegar de la compu en realidad. Estaba como, wow, ¿qué está pasando? Claro. Sí, no entendía. Es como que te cuenten una historia paralela de tu vida, ¿viste? Decís, bueno, me voy un fin de semana y, no sé, el Eternauta, de repente, claro. ¿Viste? Nieve blanca, sí. ¿Viste? Sí. Una cuestión así. Sí, sí. Imagínate interdimensional. Así que, sí, que eso estuvo buenísimo. Era obvio que iba a pasar así. Y el resto de la gente también. Sí. Contanos un poco más, adentrándonos en lo que es canto, ¿cómo fue la sensación de vivir lo que fue, digamos, la canción de canto que se vendió a una discográfica? Sí, no, eso es a una productora. Sí, eso es rarísimo. No, es que nosotros sacamos el disco el año pasado y no tocábamos demasiado, ensayamos, nos hicimos, la verdad nos hicimos súper amigos, o sea que también un grupo de gente que no se conocía demasiado, muy heterogénea, y no había pasado más de eso, como un capricho que salió bien y eso. Después llega este año y no sé, gracias a una amiga productora, que la chica de Sonido Ambiente, Carla Sanguinetti, que le pasó, no sé, como 30 bandas a un chabón que estaba buscando música para una productora en México que iban a hacer una miniserie. Uh-huh. Y se ve que allá escucharon las bandas y como le dijeron, la única que cerraba era esa, lo cual para mí me parece exclusivamente suerte. No nada de calidad ni de que entendí el espíritu mexicano. Bueno. Para mí es exclusivamente suerte, porque imagino que las 30 bandas que le mandó, primero que estar entre las 30 bandas ya era como... todo, all. Claro. Ya está, con eso ya estamos. Y después que encima la hayan elegido, era como, no, esto fue suerte. Le gustó el nombre, no sé. Algo y bueno, así. Un poco de todo, porque convengamos que. O sea, mitad suerte, mitad un poco de valorar lo que hacen con la banda, digamos. Sí, está bien, eso claramente está bien. O sea, no debes tener un estándar de calidad y todo. Lo que sí son cosas que resultan extrañas. Igual creo que todos tienen su cota de suerte. A todos les ha pasado que en algún momento les ha, no sé, una varita mágica, ¿no? Esas cosas que no pasan por esfuerzo, sino que pasan más por pim, pum, pam, rebotes del cosmos. Y pasan esas cosas. Sí, sí, supongo que sí, es eso, digamos. Un poco de suerte, un poco de eso, de la valoración de la banda y el esfuerzo de la banda, de la creación propia y... del esfuerzo cotidiano y justamente hacer un producto, una elaboración, un trabajo que justamente da su fruto, digamos. Bueno, no es ninguna pavada, digamos, de que, o ninguna casualidad. Eso hay que tenerlo como en cuenta, digamos, de que, bueno, por ahí las casualidades son como un poco echadas justamente a la suerte. Sí, no sé. Amén de la casualidad y todo. Me pareció como buena la elección de esa canción del disco. que va un poco en también la dirección de lo que tengo yo en la cabeza, ¿no? De lo que quiero, de lo que quiero hacer. Es lo más cercano de ese disco que hay a lo que quiero que suceda de acá en adelante. Que sean canciones que me gusten tocar mucho, que tiene una libertad de estructura que está buena. No sé, ahora estoy como con otros laburos, estoy laburando mucho lo de las letras desde un lugar como, no sé, pararme mucho más allá, digamos, para escribir las letras. Uh-huh. Antes era un poquito más conformista con algunas cosas, sin embargo, no sé, como siempre tengo esa cuestión medio rebuscada, pero ahora estoy como muy concentrado. Claro. Quiero que sea la perfección, digamos, hoy mi nivel, digamos, de perfección subió. No sé, sí. No va a ser, obviamente va a ser deforme y mala y regular para gente que sea superior a mí, pero bueno, pero es tu visión de la perfección. Mi estándar de calidad creo que al menos conmigo mismo lo he subido un montón. Y no, me parece que justo está bueno, no sé, que hayan elegido esa canción también nos animó mucho ahora que sigamos tocando o volvamos a tocar. Y ya estemos planeando, no sé, hacer cosas buenas. Uh-huh. ¿Siguen con canto? ¿Siguen con la misma formación con la que venían? No, porque el Dobro, Ezequiel, el tecladista, se fue a vivir a Los Ángeles. Porque está haciendo, no sé, un máster, doctorado, no sé, especialización en música para cine. Ahora, la última noticia que mandó fue que estaba laburando en Fox 28 horas por día. Tranqui. Dijo SFX, 28 horas por día. Al día del día tiene menos horas. Claro, hola. Está muriéndose ahí. Supongo que debe estar en negro y cobrando $200 por año. Sí, seguro. Porque es así. Y les debe estar laburando súper bien. Pero bueno, eventualmente lo vamos a convocar. Tenemos planeadas algunas movidas así como de viajar con los chicos también. Y él se va a sumar. Así que en algún momento, en La Plata no creo que volvamos a tocar los cuatro originales. Pero si salimos, él viene de una. Buenísimo. Tenemos que ir a un lugar intermedio. Ponerle República Dominicana, algo así. Cuba. Sí. Bueno, buenísimo. Sí, por lo menos que la idea esté, digamos, y que justamente la iniciativa de que se sume y que esté presente está buenísima. Sí, es parte, digamos. Cuando se armó la banda, fuera de lo musical, estaba, viste, como una almita. Claro. Empujaba en una buena dirección. Y eso es lo más valorable. Yo la verdad que no sé cómo. Esa otra cuestión que sale, viste, por azar. Sí. De pronto juntás cuatro personas, no tienen nada que ver, y decís, ¿qué hice? Claro. Terminé a contarla, los ves a cada uno y decís, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Claro. Nada, uno tiene 24 años, el otro 32, el otro 43, ¿viste? Decís, todas carreras musicales súper diferentes, todo lo que hacen, cosas súper diferentes. Y yo mirándole, ¿por qué me gustan los tres para esto? Y pasó una hora, creo, y de pronto se armó un caldo ahí de gente. Nos fuimos de viaje a Mar del Plata, bueno, una locura. Nos fuimos a tocar. La primera vez que fuimos a tocar, fuimos a Mar del Plata. Y fue como un viaje idílico. Claro. No podía ser mejor todo lo que sucedía. Todo el viaje riéndonos, ida y vuelta, fue increíble. Así que, bueno, suerte. Por algo, claro, y por algo la vida es eso, digamos. La unión pasa por otro lado y justamente la música no es un punto menos, digamos, es como la clave de por qué por ahí se reunieron y justamente cómo conectan a través específicamente de la música. Sí, lo bueno, claro, te podés llevar mal también. Supongo que también. Como los hermanos Gallagher, ¿no? No sucedió, eso estuvo bueno. Supongo que eran todos tan diferentes que nadie podía competir con el ego del otro, ¿viste? Es bueno, importante. Importante. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontrarnos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com. Y seguimos acá compartiendo el aire con Lautaro Barceló, charlando un poquito, compartiendo un mate. Contanos ahora, adentrándonos un poco a lo que es Ufcaruf. ¿En qué anda esta gente multifacética, si se quiere? Sí, tenemos muchas caras. Sí, sobre todo. Muchas caras. Diferentes peinados, diferentes barbas. Perdón, ¿es sorbo un poquito de mate? Tome nomás. Tiempo radial. Bueno, ahora estamos como... Están saliendo algunos discos, estamos también reorganizándonos un montón de cuestiones porque los tiempos de cada uno se vio invadido por obligaciones impostergables, digamos. Entonces nos estábamos tirando un poco a ver las actividades uno sobre el otro, a ver quién se puede ir haciendo cargo de las nuevas cuestiones que van saliendo. Igual confío en que el espíritu va a permitir que nos organicemos súper bien. Y ahora no sé, por ejemplo ayer fue el lunes, ¿no? Martes. Ah, no, perdón, el lunes, entonces salió el disco de Patas de Rana, que fue un gran suceso para todos muy felices. Creo que es uno de los discos que más feliz nos pone a muchos, porque nos incentiva hacia un lugar diferente, Patas de Rana. Una banda que nos hace reír de verdad. Nos hace reír mucho y mucho de verdad. Y aparte, bueno, que está Lucas Gregorini también en la banda, que es como el ideólogo musical o el cerebrito productor, que bueno, toca conmigo Miro, y es un genio increíble. Hace que todo eso, ese chiste, que es un poco un chiste, Patas de Rana, ¿no? Pero hace que suene bien, como una banda de la gloria. No sé, no sé, es increíble. Lucas es un capo, es un enfermo total, un obsesivo, pero bueno, logró eso. Después salió, bueno, hace una semana también salió el disco de NASA, Nazareno Doroso, que es nuestro cocinero predilecto, porque también en Ufcaruf nos juntamos a comer mucho en su pizzería Vagamundo, que él tiene un pasado de tocar con varios de nuestros músicos, por ejemplo, muy amigo de Pablo Matías Vidal, tenía una banda con él. Que es un poco también como se fue armando el sello con gente que nos rondaba y había compartido historia musical con nosotros. Y ahora la semana que viene ya está por salir el finde, ya está a la venta, por ejemplo, el disco de la Jimmy, Seth Fabregas Band. También sale el de PHI, el nuevo Primer Internacional, y van a hacer la presentación el sábado, que va a ser una locura, que yo sé que voy a estar trabajando un poquito temprano y a la noche me tengo que ir a tocar a Capital, o sea que no voy a ver el recital, razón por la cual me quiero morir. Pero eso va a ser una gran emoción e impulso, pues esos dos discos son increíbles. Al menos, no sé, Primer Hombre Internacional es una de las bandas que arrancó también el sello. Éramos en un principio tres bandas cuando arrancamos, tres bandas y muchos solistas. Y Primer Hombre era muy, no sé, había tenido como un muy buen momento también en esa época cuando empezábamos, era como para el sello sirvió mucho promoción. Después, no sé, el duatero Lucio se fue a vivir a Merlo, creo que está en Merlo. Entonces es como que fue parando y regresando. Ahora grabaron un disco que está buenísimo, que lo escuché ayer, que me pasaron el link para que lo baje. Y es increíble, es fantástico. Entonces me parece que está bueno como para que la gente vaya a ver algo que no está siempre. O sea, no es una banda que va a tocar todos los fines de semana en La Plata, y es una banda que es de acá, que tiene muchísimo valor musical, de las letras, de la música, tiene una identidad clarísima. Y hay que aprovechar. Y lo mismo para la Jimmy, porque comparte en baterista, así que va a venir Lucio por esta vez como toque excepcional. Y me parece que es un evento como para que vayan a sacarse las ganas de ver algo diferente. Supongo también, digamos, que para Ufcaruf, que el Primer Hombre Internacional, como vos bien decías, al ser una de las primeras bandas que inicia en el sello, como también debe ser bastante movilizante una fecha así, digamos, como que... Sí, es movilizante, y a la vez me parece es medio un bajón lo que pasó, porque tenemos que tocar con Miro, que es también la otra banda, digamos, bueno... Orquesta de Perros, Miro y su fabulosa Orquesta de Juguete y Primer Hombre Internacional en las bandas que arrancaron el sello. Claro. De Orquesta de Perros va a tocar Pablo en la Jimmy. Después va a tocar Primer Hombre Internacional. Como media facción está acá y media facción se va a Capital, lo cual me parece como horroroso a nivel emocional. Claro. Tener que separarnos así en una fecha que es tan importante. La verdad que si lo hubiésemos pensado antes, no sé qué hubiese pasado. Pero bueno, cosas que pasan. Pero sí, al menos para mí era lo que más gana tenía de ver en el año. Claro. Voy a ver si alguna de esas puedo llegar a dar un cachito y me voy a Capital en un auto o algo así, porque sí, yo le recomiendo a la gente que se quede acá. no vaya a Capital. Si queda acá, que no vaya a Capital. Sí, no, porque eso va a ser un éxito eso. Va a estar buenísimo. Buenísimo. Bueno, y en cuanto a Patas de Ranas, que vos decías recién que es uno de los últimos discos que se ha incorporado a Uf Caruf, sí. ¿Por qué pensás que es esta banda así como tan característica y que le da ese toque de alegría a Uf Caruf, por decirlo de alguna manera? Sí, es, ¿no?, que sí, de una. Mirá, yo, por contarte una historia del sentimiento un poco del sello, pero ponele, nos juntamos para el último año nuevo en Ringuelet con un montón de chicos del sello, y después fuimos a ver Patas de Rana que tocaban en El Muñeco, de uh-huh. 512 o 510, no sé dónde está El Muñeco. Y fuimos y tocaron en una terraza tipo los Beatles. Sí. O sea, fue una locura porque, digamos, nosotros somos... A veces nos pasamos de solemnidad, otra una cuestión de hacer canciones como una búsqueda poética. Uh-huh. ¿Viste? Es toda gente muy vinculada a las letras. Sí. Y de repente encontramos en Patas de Rana como el cierre del humor que necesitábamos. Como... las letras nos encantan, nos claro. parece perfecto. Lucas es un genio que también escribe las letras, bueno, escriben todas las letras, pero Lucas es muy bueno, pero ese tiene mucho calamaro encima, ¿viste? Mucha rima, está muy influenciado en esa. Y es un chabón que es graciosísimo, claro, con ahí encontró la beta, claro. con Patas de Rana. Uh-huh. Es 100% él. Así que nos encanta, sí. Buenísimo. Sí, es algo que era necesario. Y aparte que esté bueno musicalmente, garpa uh-huh. un montón. No es solamente sí. un proyecto de nos reímos de no sé, de la peluquería de Ringuelet o del Bolaño, el de la ferretería, ¿no? Es. Sí. Es sí, yo los escuché cuando tocaron la vez pasada ahí en Pura Vida, que había habido un evento y que creo que había tocado Mister, me parece. Sí. Y después, no sé, había varios de Uf Caruf. Y se presentaban, creo que era una de las primeras veces que se presentaba Patas de Ranas ahí en Pura Vía, me parece, no estoy segura. Sí. Pero creo que fue así, digamos, como una de las primeras presentaciones, y que justamente era como el quiebre de esto, digamos, de un estilo particular o de por ahí las sí. bandas que pertenecían al sello y demás. Y como, o sea, personas, no sé, con lentes, con una peluca, con traje, corbata, o sea, con anteojo de sol, cantando, cagándose de risa, como... Esa onda de fiesta, sí. pero a la vez con estas letras, digamos, que vos decís... Sí, aparte, creo que lo barrial es el claro. lo que garpa a nivel concepto, lo que hace que nos sintamos tan cerca. Sí. Los pibes responden a... Nosotros también, con las canciones que escribimos, respondemos a un contexto, escribimos uh-huh. sobre lo que nos pasa. Ellos escriben sobre lo que les pasa, pero muy literalmente, claro, acá, de sí, su sí, barrio. Sí. Cosas que pasan en su barrio, es genial. Y aparte, claro, con sus atuendos y eso, claro, es vuela como, el sí. proyecto. Sí, es genial. Sí. Así que bueno, supongo que sí, que deben estar muy contentos ahí toda la gente de Uf Caruf, festejando, supongo, este inicio de esta banda, ¿no? Sí, está bueno, aparte de que nos gusta el disco, sí, es genial. Buenísimo. Bueno, y después, ¿en qué otras novedades pueden contarnos sí, o a dar hay avances? Hay una novedad que es, hay una fecha que era de Uf Caruf y finalmente... No podíamos resolver del todo bien porque nos acordamos tarde de la fecha, vamos a ser sinceros. Que era el 11 de octubre en Pura Vida. Hola, Manu. Esta es increíble, pasa sí, gente sí. por la ventana. Pasa por la ventana. Bueno, pasó Juan Artero también, que por ahí ya llegó a su casa y le mando un beso. Bueno, no la... Gracioso. Sí. Me fui el 11 de octubre, viernes. Va a haber una fecha en Pura Vida que finalmente, algo que está muy bueno, que digo, solidaridad entre músicos, la pudimos armar con los chicos de Dice Disco, con Fuego Amigo, y empezamos a armar como un recital bastante de género. Estamos viendo también si se suma Laptra y vamos a armar como un... Es algo, sí, la gran pérdida de energía va a tocar de Uf Caruf, van a tocar de dos bandas de Dice Disco los viernes. Y Joyes, que no sé si se pronuncia así, pero supongo así, pues Jo y Yes. Bueno, suponemos. Después va a tocar el Tano Cacao, que va a hacer con sus ritos, con sus máquinas increíbles. Uh-huh. Y de Fuego Amigo va a venir Bosuncho. Entonces es como, es una fecha bastante muy moderna, muy canchera, como diría el señor Paunero. Sonidos muy del futuro y eso como me gustó que se vaya armando algo muy de género. Me parece como que la gente que también como que quiere hablar algo conceptual se va a copar. Así que estamos en esa, lo estamos armando bien. La idea es hacerla ahora el 11 de octubre. Claro, en Pura. Y va a ser toda la noche, de temprano hasta tarde. Vamos a ver si ponemos unas lindas proyecciones y buenas cositas para sumar ahí el viaje. Buenísimo. Y como para ir cerrando, la gente quiere saber específicamente cómo anda tu alumno pequeño, gran artista Astor. Ya no es pequeño. Bueno, sigue es siendo un pequeño. Señor, ya es un señor. Ya le creció el bigote. 8 años, tiene un mostacho. Astor es lo más. Lo fui a ver el otro día. No, es un genio. ¿Qué te puedo decir? Es un genio. Maestro. Está cada vez mejor. Está cada vez mejor. Yo no sé. No sé, es como en un principio me planteaba un poquito, tan chiquito, tan expuesto. El día que tocó antes de En Arte Joven, sí. Estábamos hablando con el padre, con Flavio, chateando, porque yo estaba allá en Barcelona. Entonces estábamos chateando. Y le digo, che, estoy re preocupado por esta movida. Le digo, que toque él. Le digo, mirá si... Y me dice, no, yo también. Como todos con un miedo. Lo escuchamos en la radio, ¿viste? En Radio Pura. Y vi una entrevista como re chiquitito. Digo, uy, no, este está muerto de miedo. Le digo, no, yo sí. Todos preocupadísimos. Claro, cuando empezó a cantar el primer tema, me decía Flavio, como que ahí se soltaron, no, qué bueno. Lo disfrutó. Claro. Y antes venía con ansiedad de tocar. Ansiedad de tocar, que es algo que no sé cómo hace un niño para sentir. Quiero tocar ya. Claro. Viste esa, el día anterior, quiero tocar ya. Llegó el momento, se la rebancó y el otro día también tocó en Pura Vida. Y, un maestro. Y quiere, ¿entendés? Lo quiere hacer, eso está buenísimo. Le encanta, sí. Sí, le encanta y aparte está bueno que la verdad que el entorno que lo cuida y eso es muy sano. Es buenísimo, para un pibe es lo mejor que le puede pasar. Vivir, o sea, el rock como terapia. Sí. Es de lo mejor. Sí, sí. O sea, vive en un ambiente muy verdadero, ¿viste? Los padres son buenísimos, lo cuidan un montón y aparte, digamos, todos los músicos que tocan con él. Son gente del buen camino, ¿viste? Del buen camino que sabemos de qué buen camino hablamos. Claro, sí. ¿No? Gente buena que lo va a cuidar. Entonces, está bueno, tiene 8 años. Eso es lo importante, digamos. Es como pequeño y estar en un ambiente así como... Lo más importante en este momento es que justamente disfrute de lo que haga y que juegue haciendo lo que más le guste y que lo disfrute de la mejor manera, digamos. Para mí lo sano es que no hay... Claro, para mí lo sano es que no hay estrellas, ¿viste? Acá. Entonces él hace una canción y bueno, conoce... Para nosotros sí es nuestra estrella. Creo que es fantástico, fanático de Astor. Es, somos fanáticos de Astor. No dudo que él sea la única estrella que haya en La Plata, pero viste, como que no hay ese... No hay gente que se ponga en estrella acá. Son todos bastante accesibles. Entonces si a él le gusta un músico o lo que sea, se acerca muy fácil y lo vienen a saludar. No sé, él es fanático de El Mató, de Norma, todo, y todos lo conocen y lo saludan de los Falcon. Y van a sus recitales los pibes, ¿entendés? Y están cerca de él y todo. Es genial. Sí, sí, él está súper feliz con eso. Es lo mejor que le puedo pasar. Es un sueño. A mí me hubiese gustado que me pase. No me pasó nunca. Creo que a todos. Sí, no me pasó. Pero bueno. ¿Y cómo fue el encuentro en el momento en que se volvieron a ver después de todo tu viaje, digamos? Fue medio sorpresivo. Bueno, justo recién pasó Manu, Manuel Cascallar, fotógrafo amigo, que hizo una muestra. Y lo fui a ver ahí y lo tenía en un momento, claro, no sabía que estaba Astor. Y en un momento veo unos bracitos levantados al lado. Una pequeñez absoluta. Y nada, ese día le dijo al padre si me podía llevar a la casa. Y como, ¿se puede venir con nosotros? O no, dice, no, pero yo te hago una birra que recién me había comprado. Digo, no, Astor, no entendés, sos nene. Claro. Yo no. Mañana voy. Mañana voy a jugar a la pelota. Sí, no, pero yo soy amigo de Astor. Pero claro, esas cosas por ahí no entendió que yo me puedo quedar en el bar, claro, y no. Sí. Pero bueno, no, pero eso es lo más. Qué genio. La verdad que sí. Y sobre todo eso, digamos, que sea un pequeño que esté jugando a tocar y viviendo y disfrutando y que justamente toda la gente que tengas alrededor sea esta, digamos, gente buena, gente sana y que disfrute con ellos. ¿Sí?